Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Como buenas prácticas, en Honduras, la Sociedad Genealógica de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los Mormones, y el Instituto de Antropología e Historia y el Arzobispado de Tegucigalpa firmaron un convenio para poder microfilmar todos los archivos parroquiales del Registro Civil en aquella época y de las parroquias de la Iglesia Católica. El proceso se realizó y se logró cubrir todos los registros parroquiales de la Iglesia Católica, pero en el caso del Registro Civil, solo los duplicados que formaban parte del acervo documental del Archivo Nacional, hoy Archivo Central. El compromiso era entregar un duplicado del microfilm a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en aquel entonces Consejo Metropolitano del Distrito Central, al Instituto Hondureño de Antropología e Historia y al Arzobispado de Tegucigalpa. Al concluir el proyecto, se entregaron los duplicados. Como no había sido creado aún el Registro Nacional de las Personas, el duplicado de la Alcaldía Municipal quedó en manos de particulares. Nunca fue entregado oficialmente al Registro Civil como parte de, los respaldos documentales del RNP. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.